fuerza si poder hallar un amor bien legal, pues tú me jugaste mal y esa cruz no he de cargar. Destino marcó, pero mi corazón solo resiste dos. Son tres cruces de amor que el destino marcó. Son tres cruces de amor que el destino marcó, pero mi corazón solo resiste dos. Son tres cruces de amor que el destino marcó. Y estos son los ecos, mamita, ecos, mama. Son de cruces de amor que el destino